no la que dicta un papel, porque eso no vale nada. Es como el sol de verano ese que quema la piel en medio de la sabana. En medio de la sabana es como los ríos crecidos con una corriente brava, como la lanza de Páez, héroe de mil batallas, hombre de astucia y valores e inteligencia sobrada. Amarga como retama y dulce como la miel, depende quién va a probarla. Depende quién va a probarla. Alegre como es el canto del turpial en la enramada, le da consuelo al llanero si alguna pena lo amarra, al botalón del olvido cuando le falta su amada. No debe ser disfrazada, debe cantarse como es, con una garganta clara, un coplero relancino que no se calle ante nada, y un arpista que la toque alegre y entusiasmada. El que no la cante así no debe cantar joropo, mejor que cante balada. Mejor que cante balada, pero la música nuestra no puede ser maltratada, su expresión que sea genuina y que sea bien resguardada, es parte del patrimonio que el libertador dejara. Yo le doy gracias al llano que me hizo improvisador de verso de soga y palma. De verso de soga y palma, pues todo el mundo no puede improvisar en el arpa. Ese es el don más bonito que eres.